Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Doble Densidad número 133. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Vamos a hablar de tecnología. En esta ocasión el podcast está grabado con el GILP R40. Tenemos muchas noticias, así es que vamos a tratar de irnos rápido. La primera noticia que quiero comentar es que es oficial: Intel le dice adiós a los procesadores Core i y le da la bienvenida a los Core Ultra. En realidad es simplemente un cambio en la nomenclatura, un poco parecido a lo que ocurrió cuando quitaron los procesadores Pentium, cuando quitaron los procesadores Celeron, pues es más o menos lo mismo. El cambio en sí no es muy profundo, es simplemente que le quitan la i a todos los Core. Entonces va a haber procesadores Core 3, 5 y 7 y va a haber Core Ultra 5, Core Ultra 7 y Core Ultra 9. Al mismo tiempo, también lo que va a ocurrir es que pues ya no van a hacer mención de las generaciones del procesador, ya que van a llegar pues la nueva arquitectura Meteor Lake en su 14ª generación de procesadores de Intel, y es ahí donde vamos a ver estos cambios. Por otra parte, va a haber unos procesadores que simplemente se van a llamar Intel, que es pues la gama más baja, ahí donde estaban anteriormente los procesadores Pentium y los procesadores Celeron, y entonces se va a dividir en esas tres grandes categorías de producto: procesador Intel, procesador Intel Core y procesador Intel Core Ultra. Así es que bueno, es el fin de una era con esta nomenclatura del Core i. Y bueno, hablando precisamente de Intel, pues seguramente ustedes ya saben todo lo que ocurrió con la WWDC, donde Apple presentó muchos productos nuevos, incluyendo la computadora esa visual, o este visor, las Apple Vision Pro. Pero ahorita vamos a platicar de la Mac Pro, que llegó una nueva Mac Pro con procesador M2 Ultra, es decir, el procesador más potente que existe con la arquitectura ARM. Este nuevo procesador M2 Ultra es fabricado por Apple y ya era prácticamente el único producto, la Mac Pro, que tenía todavía un procesador Intel. Ahora ya con la Mac Pro con M2 Ultra, ya todos los productos de computadoras MacBook, Mac, iMac y Mac Pro, ya todos tienen procesador Apple Silicon. Entonces, en este caso también es un fin de la era para las Macs con procesador Intel. Si hacemos un poquito de historia, Intel llegó a las Macs en el año 2005, cuando Steve Jobs anunció los primeros Mac con procesadores x86, o sea, Intel. Entonces, pues bueno, poco a poco vamos a ver desaparecer todos estos Macs con procesador Intel, y sobre todo yo creo que vamos a ver acelerado este proceso justamente pues en el interés de Apple de que se renueven todas las computadoras Mac que actualmente siguen utilizando el procesador Intel, y sobre todo pues que les va a limitar muy rápidamente las actualizaciones a las nuevas versiones de sistema operativo. Eso seguramente va a pasar. Entonces, pues tenemos dos fines de era, que es el nombre del Core i y en este caso las Macs con procesador Intel. Y precisamente hablando pues de este cambio de los procesadores Intel, Apple ha mostrado en esta conferencia una herramienta que les permite a los desarrolladores de los videojuegos pues una especie de emulador que puede ejecutar juegos de Windows en Mac. Es decir, es compatible con todo esto que se llama DirectX 12 y les va a permitir a las empresas tener una idea de cómo podría correr su juego sin hacer grandes cambios en el código, sin tener que hacer nada, y pues ya así valorar el tiempo, el esfuerzo, la dedicación que le tendrían que dar a un juego para que saliera en Mac. Y junto con este anuncio también dijeron que Hideo Kojima, ya ven, este respetado desarrollador de videojuegos japonés, va a lanzar el juego Death Stranding Director's Cut en macOS. Igual van a llegar otros juegos importantes a macOS, y pues la idea es que poco a poco los desarrolladores también consideren a las Mac como una plataforma en la cual pueden publicar sus videojuegos. Ahora, lo que sí hay que mencionar es que no hay ningún software así de manera comercial o que esté disponible para todos en el que se pueda ejecutar juegos DirectX 12 en la Mac. Es decir, no es una característica como Rosetta, que todo es transparente y que tú ejecutas un punto .exe y ya funciona el Mac. No, no es así, es una herramienta exclusiva para desarrolladores, pero pues que va a permitir que lleguen más juegos a Mac de los que puede haber, porque sí hay algunos juegos en Mac, pero obviamente son muy pocos comparándolo con los juegos que hay disponibles para Windows. Y bueno, otra noticia que quiero compartir de Apple es que Apple Music Classical ya está disponible en Android. Ya ven que hablábamos de esta nueva aplicación que está lanzando Apple, donde está separando el catálogo de música comercial de la música clásica, y hablábamos de todas esas dificultades que tienen los fanáticos de la música clásica para poder navegar, clasificar, encontrar y escuchar sus canciones de música clásica con la premisa de la música moderna, ¿no? Como la conocemos actualmente. Entonces, con la capacidad de Apple en su servicio de Apple Music de poder escuchar música high res, también por el catálogo tan amplio que tienen de música, pues se dieron cuenta que ese mercado de los fanáticos de la música clásica estaba abandonado por prácticamente cualquier otro servicio de streaming. Así que decidieron sacar esta nueva aplicación. De hecho, compraron a una aplicación por ahí de música clásica, ahorita no me acuerdo el nombre, y ya está disponible en varios dispositivos, es decir, en iPhone y en iOS. Todavía falta que salga para iPad y que salga en macOS, pero sí creo que es una muy buena noticia para todos los fanáticos de la música clásica. Y lo que sí es que esta aplicación de Apple Music, en este caso Classical, pues llega a Android, pero también Apple Music, la normal, ya está disponible en Windows 10. Hace poco, creo haber comentado aquí en el podcast que había ya una versión, digamos, de prueba para Apple Music en Windows 11 y que pues yo estaba esperando que saliera también para Windows 10. Bueno, ya la otra vez me metí ahí a la tienda de aplicaciones de Microsoft en Windows 10 y ya aparece también Apple Music, esta versión beta para usuarios de Windows 10. La verdad, no me he metido a probarla. Actualmente estoy usando Tidal. Entonces, pues si en algún momento me canso, me aburro o por cualquier circunstancia me voy de Tidal, pues sí, voy a probar Apple Music para ver en qué estado se encuentra ya la aplicación de Apple Music para Windows 10, ya que, pues, para mí era una característica que hacía falta. Si bien Apple Music lo puedes escuchar en iTunes en Windows, pues no es lo mismo. Y sobre todo que en iTunes en Windows con Apple Music no tiene la música en high res. Entonces si te quedas ahí fuera del formato lossless high res que te puede ofrecer Apple Music. Pero ya con estas nuevas aplicaciones, Apple Music Classical en Android y Apple Music Beta para Windows 10, ya tienes muchas más posibilidades de poder escuchar música lossless, pues en otro servicio, ¿no? Tomando en cuenta pues que Tidal trae la bronca esta con MQA y que Spotify pues no se ve para cuándo vaya a lanzar su propio servicio de Spotify Hi-Fi, que lleva años sin anunciarse novedades. Y bueno, hablando de Spotify, pues le está copiando una de las características que tiene YouTube Music. Está presentando una nueva playlist que se llama Offline Mix, donde van a aparecer las canciones recientemente reproducidas y que vas a poder escuchar cuando no tienes conexión a internet en tu dispositivo móvil. Esto se presentó como una idea. A varias personas le está apareciendo este nuevo playlist, pero no sé, creo que es demasiado ruido por una característica como esta, porque al menos en mi experiencia, cuando yo he utilizado Spotify, a mí siempre me daba la sensación de que si escuchabas cierta playlist o ciertas canciones de tu biblioteca mientras estabas, digamos, fuera y estabas usando una conexión por celular, como que te daba las canciones que ya tenía guardadas en caché y no te mandaba canciones para que streamearas, ¿no? Entonces simplemente creo que le dieron como esa forma de mostrárselo más claramente a los usuarios y que así pues fuera más fácil poder escuchar música cuando de repente pierdes la conexión o se te olvidó bajar el podcast o bajar tu playlist, pues ya tienes por lo menos ahí algunas canciones que puedes escuchar sin tener conexión a internet mientras haces tu recarga o lo que sea necesario, pues ya tienes esa posibilidad y no quedarte sin música, ¿no? Porque puede pasar incluso aun y cuando seas muy fanático de Spotify o cualquier aplicación de música en streaming, sí, yo recomiendo en lo particular pues tener ahí algunas canciones, uno o dos discos que te gusten mucho, guardados en la memoria de tu teléfono, para que pues si en un momento extremo pues no te quedes sin música, ¿no? Y que quieras escuchar algo, distraerte o hacerte compañía en un trayecto, pues tengas algo que escuchar. Pero bueno, esta característica se la copió a YouTube Music y pues a ver si esto se queda para todos los usuarios o simplemente se queda en una prueba. Si es que si tú utilizas Spotify, pues coméntame si ya te aparece a ti la famosa Your Offline Mix o la playlist sin conexión. Y bueno, quería compartir con ustedes una noticia. Según Bloomberg, investigó que hay muchas personas que están utilizando ChatGPT como un reemplazo para terapia psicológica o con un terapeuta, en pocas palabras, con un profesional. Están prefiriendo utilizar ChatGPT y pues aquí lo que habría que preguntarse es si son personas que prefieren ahorrarse la cita con el terapeuta o con el psicólogo, o son personas que están pues experimentando como un primer acercamiento a ver si necesitan este tipo de terapias. Y es que según esto, pues hay personas que le están pidiendo a ChatGPT que actúe como si fuera un psicólogo experto, ¿no? Y entonces ya en el diálogo que se empieza a hacer entre el usuario y ChatGPT, ya las respuestas de ChatGPT son con ese tono pues más amable, más empático, dirían, ¿no?, los terapeutas, con el usuario en este caso. Y pues probablemente a muchas personas les esté resultando, sobre todo pues porque obviamente se están ahorrando la terapia. Pero por otra parte, pues existe una preocupación de que ChatGPT en algún momento puede dar un mal consejo. Digo que no sería la primera vez que ocurre esto con la inteligencia artificial. Entonces, pues como que se vuelve allí un poquito delicado este fenómeno, pues porque también existen otras inteligencias artificiales que directamente actúan como doctores, por ejemplo, ¿no?, para tratarte de diagnosticar alguna enfermedad. Y entonces, pues como que están más reguladas entre lo que pueden y no pueden hacer, pero el hecho de que la gente se meta a ChatGPT y le pida que actúe como un psicólogo experto es por lo menos interesante. Y sobre todo retoma esta idea en la que nos cuesta trabajo ser sinceros con las personas, pero ya en la intimidad de nuestro ChatGPT, de nuestra caja de búsqueda de Google, pues ahí sí decimos la verdad tal cual como es, nuestros intereses, miedos, inseguridades, preguntas y demás, y confiamos nuestra información, nuestra situación a ese sistema, porque además confiamos en las respuestas que nos da, ¿no? Entonces sí creo que es un fenómeno muy interesante. Desde mi punto de vista, creo yo que es también algo que era de esperarse, ¿no? Porque al hecho de que tú empieces a usar ChatGPT y te das cuenta que efectivamente responde como una persona, es cuestión de tiempo para que le empieces a platicar cosas que son, digamos, personales, como para generar esa conversación, ¿no? Creo que este va a ser un tema que vamos a seguir tratando durante este episodio incluso, pues es que también hay muchas personas pues que están como en esta soledad, que necesitan de alguna compañía, y que la inteligencia artificial puede ser la respuesta a esa sensación de estar solos, ¿no? Y ya por lo menos tienes a alguien con quien platicar. Y bueno, una nota también que quiero comentar es el cierre de RARBG. RARBG, que bueno, yo siempre le he dicho así, pero no sé si realmente se pronuncie así, es RARBG. Pues era una página muy popular para descargar torrents, pero además pues era una de las más importantes, y entonces cerró, y pues es un duro golpe para la comunidad de descarga de torrents, porque RARBG tenía un papel muy importante, que era tener torrents de muy buena calidad, tener contenido siempre actualizado, una gran variedad de contenido también de todo tipo. Y entonces, en un mensaje que pusieron pues en su página, dijeron que han preferido cerrar, y las razones que dieron son varios, pero sobre todo el tema del COVID, que les afectó mucho, les limitó mucho las cosas que podían hacer, y también la guerra entre Ucrania y Rusia, ya que según mencionaron, pues tienen miembros del equipo que están de un lado o del otro de esta guerra, y eso pues les ha dificultado mucho el poder seguir trabajando. Desafortunadamente, pues cierres como estos son relativamente comunes, ya hemos vivido varios cierres de páginas de torrents a lo largo de la historia. Y pues la comunidad se tiene que volver a organizar, tiene que haber un resurgimiento y probablemente en algún punto pues surja algún otro proyecto que ocupe el espacio de RARBG. Pero lo que sí es que ellos dejaron en claro que ellos no van a regresar como tal. Entonces pues todos esos torrents ya se perdieron, porque pues no solo era la página los torrents, sino también los rastreadores y bueno, varias cosas que ellos como comunidad, como escena, pues eran los que estaban haciéndolo, ¿no? También los encodes de muy buena calidad, o sea, son varias cosas. Entonces pues es un momento complicado porque pues también estamos viendo todo esto que ocurre con Netflix y que luego de prohibir compartir cuentas están aumentando el número de suscriptores. Entonces, contrario a lo que uno pudiera esperar, parece ser que pues no hay como tal un regreso muy claro de los usuarios hacia la piratería. Entonces, pues bueno, está bien para todas las compañías, pero sí se me hace un poquito raro, ¿no? Lo que sí es que les digo, hay que esperar a que surja alguna otra comunidad tan grande, también organizada como lo era RARBG, y pues en este momento lo único que queda pues es recurrir a las otras páginas que ya existían, que siguen funcionando, pero que todas tienen sus ventajas y desventajas, ninguna tan sólida como en su momento fue RARBG como la opción de referencia para buscar algún torrent. Y bueno, pues Elon Musk es acusado de nueva cuenta por manipular el precio del Dogecoin o del Dogecoin o el Dogecoin o como le digan. Supuestamente están demandando de manera colectiva a Elon Musk por hacer esta chistosada, si se acuerdan, cuando cambió el logo de Twitter por el del Dogecoin y el precio de la criptomoneda creció un 30% y con ello pues él vendió 124 millones de dólares en Dogecoin. O sea, lo que hizo es muy sencillo. Compró Dogecoin, luego cambió el logo de Twitter por el Dogecoin, esperó a que subiera el precio y vendió sus Dogecoins y con eso ganó mucho dinero. Entonces pues es una jugada que es evidente que estaba haciendo, porque además no es la primera vez que hace ese tipo de chistosadas que únicamente le sirven a él para ganar dinero, ¿no? Ya que, por ejemplo, al día de hoy, según algunas cifras que se manejan, el Dogecoin ha perdido más del 90% de su valor que tuvo en el momento en el que Elon Musk cambió el logo de Twitter por el Dogecoin. Entonces, pues obviamente es un negocio redondo. Lo que sorprende es que haya gente cayendo en este tipo de estafa. Pero bueno, ese ya es otro tema muy distinto. Lo que sí es que probablemente estará pues enfrentando este juicio ahí en Manhattan, en un juzgado federal. Así es que pues hay que darle seguimiento a este caso de una demanda colectiva por parte de un grupo de inversores por andar haciendo estas chistosadas para inflar el precio del Dogecoin. Y bueno, rápidamente quiero comentar este tema que probablemente Instagram o Meta esté lanzando muy próximamente, el clon de Twitter, que se le conoce como Project 92, pero que según ya han visto algunas capturas y se va a llamar Threads, esta nueva aplicación que en pocas palabras es un clon de Twitter. Va a funcionar con el inicio de sesión de Instagram, va a ser una aplicación separada y va a llegar muy pronto. Ya supuestamente están diciendo que pues han hablado con celebridades como Oprah y como el Dalai Lama para que desde el día 1 estén allí en esta nueva plataforma y pues están tratando de meter a todas las figuras públicas habidas y por haber para que desde el principio tenga contenido que seguir. Esta nueva aplicación se va a integrar con el ActivityPub, este protocolo descentralizado de redes sociales, y en teoría esto va a permitir que los usuarios puedan llevar sus cuentas y seguidores a otras aplicaciones compatibles con el protocolo ActivityPub como Mastodon. Entonces pues habrá que ver si va a ser totalmente interoperable con Mastodon, pero si esto sale, creo que sí va a generar pues un gran interés y desde mi punto de vista una gran cantidad de usuarios, porque lo que está haciendo Meta o Instagram en este caso es ya tener a todas las personalidades allí para que desde el primer momento haya a quien seguir. Y actualmente Instagram, desde mi punto de vista, al menos en el mercado digamos occidental, pues goza de una buena salud. Hay muchas personas usando Instagram, viendo las historias o como se llamen, subiendo contenido todo el tiempo. Es la red social también más popular para cuando conoces personas. Entonces sí creo que puede funcionar. Y entonces Instagram está cumpliendo como esa función de mensajero instantáneo, de red social, a diferencia de Twitter, ¿no? Que precisamente está anunciando que va a limitar los mensajes directos para todas las personas que no estén en Twitter Blue, ¿no? Entonces son esas contradicciones que en una de esas sí lleva a que Twitter desaparezca, como por ahí ya dijo Evan Williams, que fue CEO y fundador de Twitter, dice aguas porque Elon Musk lo convierte en el próximo Yahoo, ¿no? Y entonces con este tipo de cosas empiezas a ver señales y dices sí, pues en una de esas lo termina arruinando completamente todo. Y por otra parte, Mark Zuckerberg ve la oportunidad y dice pues voy a aprovechar todo el prestigio que tiene Instagram para sacar el clon de Twitter, y en una de esas le pego y lo dejo noqueado. Entonces va a estar muy interesante, se ve bien y yo creo que sí vamos a estar probando la aplicación en el momento que salga, que según esto va a ser pronto. Y bueno, también en temas de redes sociales está este tema del apagón de Reddit. Este es un tema complejo y no sé qué tanto es interesante para la audiencia, sobre todo porque Reddit pues es una red social que funciona mucho en Estados Unidos y yo creo que en muchos países que hablan inglés. Pero personas que hablan español, es decir, Latinoamérica y España, como que no es tan popular Reddit. Aún así, hay mucho contenido y muchas comunidades que hablan español y no hay ningún problema con eso. Pero a lo que voy es, tienen un problema muy grave porque es algo parecido a lo de Twitter. Que en Reddit están diciendo que van a limitar y que van a cobrar por tener acceso al API. Y entonces están matando, en pocas palabras, todas las aplicaciones de terceros que existían. La razón es porque Reddit va a salir a la bolsa y entonces, pues para poder satisfacer a los inversionistas, pues están teniendo que ser rentables. Y una de esas formas, pues es cobrar por la API o cerrar el acceso a la API para que todos tengan que ir por los medios oficiales a utilizar la plataforma. Y entonces se empezaron a quejar los desarrolladores de las aplicaciones más populares de Reddit, que son aplicaciones de terceros, tanto para iOS como para Android. Y es que la aplicación oficial de Reddit, pues es chafa, la verdad, por lo menos en Android yo la llegué a probar y era muy mala. Entonces, pues era lo mismo que con Twitter, ¿no? Hay desarrolladores que dedicaron cuerpo y alma, dirían, a programar una aplicación completa, funcional y sin errores de Reddit y vivir de ella. La más popular pues era Apollo, pero les digo, hay muchísimas aplicaciones. Yo usaba o uso, pues usaba porque ya va a cerrar el 30 de junio, Relay Pro para Android. Pero en el caso de iOS, Apollo pues era la más popular. Entonces, en protesta, un montón de moderadores, digamos la forma en la que funciona Reddit es a través de comunidades que están administradas por un moderador. Todos son usuarios. Entonces estos moderadores en protesta están cerrando, borrando, limitando, deteniendo la actividad de todos los Reddits que administran. Y eso en números es un gran número de usuarios. Según el CEO de Reddit, él no ha visto que disminuyan sus ingresos, que es lo que a final de cuentas le importa. Entonces dice, a mí me tiene sin cuidado todo este movimiento, revolución que están tratando de hacer los usuarios. Yo no he visto que se reduzcan mis ingresos por publicidad. Así es que mira, yo muy campante y eventualmente se les va a pasar el coraje. Eso en resumidas cuentas es lo que ha ocurrido, pero pues vamos a ver, porque ocurre que Reddit pues es una red social o un agregador social de noticias, como ustedes lo quieran ver, que está basado en la actividad de los usuarios. Y si los usuarios más participativos, que generan la mayor cantidad de contenido, de interacciones y que pasan la mayor parte del tiempo en la plataforma, se enojan y se van, te pueden acabar, no porque sean muchos, sino porque es mucho el contenido que generan y el contenido de calidad por la que la gente va a Reddit. Entonces creo que sí puede ser un problema porque a lo mejor las consecuencias no se ven en el corto plazo, sino al mediano y largo plazo. Porque al estar las comunidades, hay un montón de resultados de búsqueda en Google que ya no te van a llevar a nada, ¿no? Resultados de búsqueda en Google que están muy bien posicionados. Tú buscas o haces una consulta, una pregunta, una duda, algo que quieras buscar en internet, y es muy probable que ya se haya hablado a profundidad y se haya respondido en Reddit. o que se esté discutiendo de ese tema en Reddit. Y entonces encuentras ahí la respuesta y el algoritmo de Google pues lo pone muy arriba en los resultados de Reddit porque tienen contenido valioso. Pero en el momento en que ya no estén accesibles esos resultados, pues Google lo tiene que quitar de los resultados de búsqueda porque no es un resultado que le va a ofrecer la respuesta al usuario. Entonces va a perder ese prestigio en los resultados de Google, se va a caer el tráfico web proveniente de Google y al mismo tiempo, al ya no estar esas comunidades, ya no va a haber expertos que estén hablando de ese tema, se van a ir a otro lado y entonces es ahí donde te va a afectar a mediano y largo plazo. Pero si es una situación complicada, lo que va a ocurrir es que a partir del 30 de junio todas las aplicaciones de tercero o prácticamente todas, porque también es cierto que el CEO de Reddit dice pues es Apollo y unas cuantas, porque no todas las aplicaciones se van a ir. Hemos estado en pláticas con algunas otras y ellas sí le van a entrar a pagar lo que estamos cobrando por el acceso al API. Entonces el CEO de Reddit quiere minimizar, pero pues hay que ver hasta dónde llega este conflicto entre los usuarios, los desarrolladores, el CEO de Reddit y pues muy próximamente los inversores de Reddit. Y bueno, rápidamente vamos a hablar de algunas de las novedades que llegan a WhatsApp. Llegan los canales, esta nueva función para seguir temas que te interesen. Pues es una copia de lo que Telegram ya tiene. Los canales de WhatsApp son pues esta idea donde prácticamente son grupos en los que solamente los administradores pueden enviar texto, fotos, videos, stickers, encuestas. Pues es una forma de transmisión unidireccional que a diferencia de los chats en grupo o los grupos, pues no permite que los suscriptores o los usuarios puedan escribir mensajes o responder a los mensajes. Estos nuevos canales se tienen la información de que llegan primero a Colombia y Singapur, donde WhatsApp se puso de acuerdo con líderes y organizaciones para que pudieran utilizar esta nueva herramienta y que en los próximos meses esta función de canales va a estar disponible en más países para que cualquier usuario pueda crear un canal. Y bueno, pues ahí está una nueva función que está copiando de Telegram. También otra función que está estrenando. Los mensajes de video ya están en iPhone y en Android. Y de nuevo es una copia de Telegram. Es decir, en lugar de grabar un mensaje de voz o una nota de voz, ahora puedes hacer tu pequeño video con esa misma mecánica de funcionamiento para enviar los mensajes. En este caso de video. Esta característica está disponible para algunos usuarios beta de iOS y Android y es muy probable que lleguen para todos los usuarios muy pronto. Por otra parte, también lanzó una nueva característica que permite enviar fotos a máxima calidad y sin pérdida. Que bueno, decir sin pérdida es un poco engañoso porque ya revisando el funcionamiento que se dio a conocer en WA Beta Info, todavía se siguen comprimiendo las fotos que se manden con esta nueva calidad HD que le pusieron. Nada más va a conservar las dimensiones en píxeles, pero sí va a aplicar cierta compresión. Lo que sí es que obviamente pues va a tener mucho mejor calidad que las fotos de siempre, que pesan 10 kilobytes, que te compartes por WhatsApp. Te va a permitir elegir al compartir una foto si la quieres compartir en calidad estándar o en calidad HD. Y al aparecer la vista previa de la foto va a tener un icono en la parte inferior izquierda que va a indicar que es HD la foto. De nuevo, esta característica está en fase beta para usuarios de WhatsApp en Android y iOS, pero es muy probable que esto llegue para todos los usuarios también en muy poco tiempo. Por otra parte, también ya va a permitir compartir pantalla durante las videollamadas WhatsApp, tanto en el teléfono como en el escritorio, ya vas a poder seleccionar la opción de compartir pantalla. Y esto es muy útil, sobre todo cuando haces presentaciones o en algún caso pues para ayudar a alguien a realizar alguna configuración sencilla. Y es una de las características por las cuales la gente utiliza Zoom o Google Meet. Entonces meterlo en WhatsApp creo que es una característica muy útil, muy esperada, pero que además sí le pega con todo a Google Meet y a Zoom desde mi punto de vista. Por eso, también existe esta función de escritorio remoto en Google Chrome, en el escritorio, no en computadores, que también puede ser muy útil en ciertos casos, pero para el teléfono pues siempre como que se dificultaba un poquito más, ¿no? Entonces, pues si alguien te dice, oye, es que no sé cómo hacer esto, necesito ayuda, ¿cómo le hago? Pues dices, bueno, pues a ver, te llamo en WhatsApp, me compartes la pantalla y ya te voy diciendo cómo lo hagas. Puede ser un uso muy casual, muy puntual, muy útil y que va a desplazar totalmente a Zoom y a Google Meet. Y finalmente lo que llega también, lo más reciente en WhatsApp, es el WhatsApp multidispositivo y el WhatsApp multicuenta. Entonces ya puedes usar estas dos características que eran muy esperadas. La primera, multidispositivo, es que inicia sesión en la misma cuenta de WhatsApp en varios dispositivos, es decir, en varios teléfonos. O en su caso, puedes vincular una cuenta de Android en iPhone, por ejemplo, ¿no? Y por otra parte, el WhatsApp multicuenta lo que te va a permitir es que con una misma aplicación de WhatsApp puedas tener dos números de WhatsApp, y que hasta hace muy poco, pues la forma en que podías hacer eso era con alguna función que tuviera tu propio teléfono Android, por ejemplo, o con alguna aplicación que descargaras en Google Play para clonar aplicaciones, ¿no? Y entonces tenías dos WhatsApps en tu teléfono. Algunos otros pues utilizaban WhatsApp personal y WhatsApp Business para tener dos cuentas, pero ya ahora de nuevo una característica que ya está en Telegram desde hace mucho te va a permitir pues simplemente cambiar de cuenta dentro de la misma aplicación de WhatsApp sin tener que hacer nada más. Entonces son novedades que poco a poco llegan a WhatsApp, pero que no sorprenden, sino que simplemente están allí para emparejarse entre todas las novedades que ofrecen otras aplicaciones como lo es Telegram. Y bueno, finalmente quería dar un poco mi opinión sobre las Vision Pro, este lanzamiento que hizo Apple en el WWDC, pues de un visor, pero que ya muchos dicen que no es visor, sino que es una nueva clase de computadora y que va a costar $3,499 más impuestos, más $600-800 si tienes miopía o astigmatismo o algún defecto de la visión. Y sí, lo que estamos viviendo o lo que estamos viendo es el lanzamiento de una nueva categoría de producto, un producto totalmente distinto a lo que conocíamos, y sí, en ese aspecto pues es innovador y estamos, digamos, viviendo la historia. Ahora, ¿qué tanto es un producto que va a ser exitoso? Pues no lo sé, y no solamente me refiero al producto exitoso en este caso en particular, sino que tanto la idea de un producto de este estilo va a ser exitoso, porque el hecho de que saque Apple lo que popularmente conocemos como un visor de realidad virtual, en este caso de Apple de realidad mixta, pues no sé si quiere decir que el hecho de que lo saque Apple está ya legitimando esta categoría de producto o creándola, dirán otros. Así como, por ejemplo, pues prácticamente redefinió con el iPhone lo que es un teléfono inteligente. Si bien antes del iPhone ya existían teléfonos inteligentes, pues fue Apple quien marcó el paradigma de cómo debían de ser los teléfonos inteligentes. Entonces puede ser que estemos ante una situación similar, que Apple esté diciendo cómo deben de ser los visores de realidad mixta, y que entonces todos los esfuerzos de todo el mercado vayan hacia esa misma idea, o puede ser que la idea no prospere, y es muy difícil poderlo determinar cuando lo estamos viviendo en este momento y no lo estamos viendo pues hacia el pasado, ¿no? Es mucho más fácil hacer el análisis hacia el pasado que en el presente cuando está ocurriendo. Y hacer predicciones pues es un poco ocioso, pero aún así pues me voy a atrever a hacerlas, porque pues si no, qué chiste. Sobre todo con un producto como este, ¿no? Que es tan pues tan innovador o tan rompedor. Y estas opiniones son obviamente a partir de lo que uno pudo ver en la conferencia, de las opiniones de los periodistas que han podido probarlo, de algunos desarrolladores que han podido probarlo, que también compartieron sus opiniones. Uno va viendo videos, va viendo reacciones, y es como se da la idea, ¿no? Porque obviamente no hemos probado el dispositivo. Va a salir el próximo año en Estados Unidos y habrá que ver luego a cuántos países del mundo llega y en qué momento llega. Y bueno, pues Apple tiene también una dificultad en cómo comunicar la idea, ¿no? Porque es difícil. Obviamente Apple pues son los maestros del marketing, pero a final de cuentas es muy difícil poder transmitir una idea de cómo funciona el dispositivo si no lo tienes puesto. Entonces, ¿cómo le haces a la gente entender o darse una idea? Pues más que probándolo, y eso va a ser el reto, principalmente desde mi punto de vista, para que la gente pueda entender cómo es el funcionamiento de este producto. Pero bueno, más allá de eso, mi comentario es que las Vision Pro son para empresas, no está pensado para usuarios finales, sino para empresas que estén diseñando, produciendo, construyendo, ¿no?, una línea de producción. Creo que allí es donde puede ser más útil y donde pueden vender más unidades, ¿no? Es más probable que les compre este dispositivo alguna empresa que lo compre alguna persona. Pero sobre todo nos plantea un futuro incierto, ¿no? En ese aspecto que a lo mejor como humanidad nos da miedo dar el salto a ese producto y a esa forma de utilizar este producto, ¿no? O a esa realidad, si queremos pasar a esa realidad. Creo que como humanidad puede haber un cierto rechazo en ese aspecto. Pero bueno, hablando precisamente del futuro, a lo mejor para el caso de las personas no es tan atractivo por el precio. Pero si lo pensamos, puede ocurrir algo como que estamos ya en un momento en la historia en la cual pues las nuevas generaciones pues no tenemos acceso a comprar una casa. También cada vez es más caro comprar una casa y cada vez es más común ver casas o departamentos más pequeños y cada vez más pequeños, y de repente vemos cosas como los hoteles cápsula y cosas de ese estilo, donde son pues realmente espacios muy pequeños para una sola persona. Entonces, si vamos hacia una tendencia a que todo se hace tan pequeño, no hay, y esto no es porque lo estoy inventando, sino porque hay países en donde se da este fenómeno, ¿no? El caso de las cápsulas, el caso de las personas que no salen a la calle y no conocen gente y no se casan, las personas que aún estando casadas no tienen hijos, el descenso en la natalidad en las nuevas generaciones. En ese futuro, pues ¿quién quita y que luego en las casas ya no va a haber espacio para poner una pantalla grande? Que vamos a vivir solos y sin lugar para ver la tele. Entonces, ¿cuál va a ser ese futuro? Pues las Vision Pro, ¿no? Porque voy a poder tener un pantallón con mi visor más grande que el lugar en el que vivo. Y entonces ya ese puede ser mi escape de la realidad. Ese para mí puede ser un caso que en los que yo veo que sí puede ser exitoso un dispositivo de un visor de realidad virtual. El poder tener una pantalla más grande que la que puedes tener en tu casa. Porque las casas ya son tan chiquitas y porque vives solo. Porque también la experiencia del visor pues es una experiencia solitaria. No puedes compartirla como lo haces viendo la tele, ¿no? Entonces, en ese futuro hipotético al que puede estar dirigiéndose la humanidad, pues sí puede ser el Vision Pro o la idea del visor pues la respuesta. De otra manera, pues sigue teniendo muchas desventajas. Por otra parte, creo que el hecho de que Apple lance el visor le va a dar más visibilidad a los visores que actualmente existen y que son más baratos, como el Oculus Quest y el PlayStation VR. Creo que muchas personas pueden decir, bueno, pues ahí está el de Apple, pero pues en este momento yo sí puedo comprar el Oculus Quest y a lo mejor voy a tener una experiencia que me va a acercar hacia esa idea de modernidad o hacia esa visión que quiere tener Apple de cómo son los visores. Porque pues también es cierto, o sea, en la opinión pública es muy diferente decir Mark Zuckerberg, el villano preferido de las redes sociales, lanza su visor porque nos quiere tener a todos tontos, a que digan Apple lanzó su visor y es el futuro de la computación. O sea, es un discurso totalmente distinto de cómo lo recibe la gente y es también una narrativa muy distinta en los medios de comunicación. Pero como les digo, eso le puede dar más visibilidad al Oculus Quest. Y finalmente, pues sí, esa reflexión, ¿no? Que los visores pueden ser como los audífonos. Los audífonos, en muchos casos los utilizas porque no puedes tener bocinas, porque no tienes el espacio, porque compartes espacio con alguien más y es una experiencia privada, ¿no? O no te puedes poner de acuerdo simplemente con el otro de qué van a escuchar. Entonces, pues, la solución fueron los audífonos y eso nos aísla y ya nos permite tener una experiencia personal del audio. Y creo que el visor nos puede llevar a tener una experiencia personal del video, porque va a llegar el punto en el que el visor va a tener una calidad superior a una pantalla y que va a ser más barato un visor de muy buena calidad que una pantalla de muy buena calidad. Como en las bocinas, les digo, es mucho más caro unas bocinas de buena calidad y más complejo poder instalar un audio de buena calidad con bocinas a tener un audio de buena calidad con audífonos. Entonces, de repente, va a ser más barato tener un visor que te simule estar en una pantalla de cine que tú comprar una pantalla de 50, 60, 70 o 100 pulgadas y tenerla en tu casa. En esos escenarios es donde yo veo que puede ser exitoso la idea del visor. Ya más allá de que si está caro, que si no, que si van a lanzar versiones más baratas, que si la visión de Mark Zuckerberg y de Meta es diferente a la visión de Apple, eso ya es otra cosa. Pero como tal, como imaginando qué es lo que puede ofrecer este tipo de productos para el consumidor final, es lo que yo creo. Y por otra parte, para las empresas, pues sí, va a funcionar para el desarrollo, la ingeniería y muchas cosas de manufactura. Pero bueno, pues ahí está este lanzamiento de las Apple Vision Pro. Y bueno, vámonos con los titulares. Twitter limitará la cantidad de mensajes directos que pueden enviar las cuentas que no tienen Twitter Blue. Esto según Elon Musk, para evitar el spam, ya que en sus palabras dice que las únicas redes sociales que van a sobrevivir van a ser aquellas que requieran verificación. Y el sistema de pagos significa que crear un bot va a costar más de 10.000 veces. Esto porque es cada vez más difícil distinguir entre bots hechos con inteligencia artificial y usuarios reales. MediaTek domina el mercado de los procesadores en smartphones. En el 2023 tiene un 32% de participación del mercado, Qualcomm un 28%, Apple un 26%, Unisoc un 8% y Samsung un 4%. Logitech deja de utilizar la marca Blue de micrófonos después de 28 años de existencia de esta marca y que compraron en el 2017 por 85 millones. Ya a partir de ahora el micrófono tan popular, el Blue Yeti, ya solamente se llama Yeti. ROG Ally de Asus ya está disponible en México a un precio de 16.999 pesos. Por otra parte, Steam Deck ya está disponible también en Amazon México por 9.998 pesos. Raspberry Pi para todos aumentará su stock hasta el millón de unidades a partir de julio. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerden suscribirse en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en iVoox y en cualquier aplicación donde escuchen podcast. Ahí estamos como Doble Densidad. La página es dobledensidad.com. Estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter. También mi Twitter es @LuisEric. Toda esta información la encuentran en las notas del programa. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.